Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Desde el río Silala, río boliviano, transmite LB10 Radio de Cuyo. ¿Qué tiene que ver Radio de Cuyo? Por si acaso, suena bonito. XQB3 Radio Evo, porque Evo es nuestro presidente. Miss, que ha salido charquense. Hay que ser boliviano, Silala es boliviano. Argentino. ¿Cómo va a ser argentino? Sí, po. ¿Cómo va a ser argentino? Siempre ha sido, siempre fue argentino, totalmente. ¿Y cómo eso? Claro, po. El virreinato llegaba hasta allá. Nah, pero no, pues era Alto Perú eso, po. Sí, po. Y el virreinato incluía el Alto Perú. Pero eso de peruano. No. Sí, po. La intendencia de La Paz, la intendencia de Potosí. Sí. La intendencia de Los Mojos. De ahí sale el mojito cubano. ¿Qué es el mojito cubano? Si pues no los mojos. Pero si no está en Cuba. Pero igual, po. De ahí llevaron mojos para Cuba. Y ahí y los nacionalizaron. Y fueron mojitos cuyanos. O sea, cubanos. y le echaron Coca-Cola y quedó Cuba libre. Pero eso fue después. Ajá, ya. Fue cuando llegó Fulgencio. Fulgencio. Pero en eso llegó Fidel. Ah, Fidelium. Y ahí llegó la libertad, que ahora la perdimos. No, pues ya murió ya la libertad Lamarque. No, pues Fidel con la libertad. Y el... ¿Con la libertad Lamarque también? ¿Cómo es con la libertad Lamarque? ¿Pero usted me está diciendo que andaba con la libertad? No, con la libertad, libertó a su pueblo. ¿A mi pueblo? No, pues no. Mi pueblo siempre fue libre. ¿Cómo fue libre? Sí, porque el pueblo siempre ha sido libre, gracias a Mauricio. ¿Cómo? ¿Y antes qué era? Libre, gracias a Mauricio también. No, pues porque estábamos esperando a Mauricio. Y éramos libres ya para ser mauricianos. Pero antes tenía otro. Una alcaldesa tenía antes. No, nunca, jamás. ¿No? No, jamás. O sea, siempre estuvo Mauricio. Siempre. Desde sus orígenes. Desde su origen. ¿Nunca estuvo una señora no, Amelia? No. Han querido, porque han alterado la historia y los libros por ahí para. Hasta los diarios han alterado. Para poner unos nombres que no correspondrán a la realidad. Ya, ¿y a quién le hizo usted la campaña entonces? A Mauricio, pues. ¿Pero cómo se hizo campaña y Mauricio siempre ha estado? Para que vea usted, pues, estos son los milagros de la vida. ¿Cómo se postula solo? Sí, pues. ¿Y para qué más? Sí, también los caballos pueden correr solos. Ah, y sí. Ganar. Pero es que Mauricio no se postula solo. Mauricio va con otros candidatos. No, pero solo esos son adornos nomás. ¿Quién, Cabieza? Todos son adornos. A Guzmán. Adornos. El Luis. Todos son adornos. Ah. Todos adornos. Todos son adornos. Adornos. No importa, pero se dotan, son adornos. Yo no dije que eran bonitos adornos. ¿De Navidad? Dieciocheros. Ah. ¿Como Texas? Correcto. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar... Hablemos de su tía, pues. Hablemos de mi tía. De las eso significa hablar de las antigüedades petorquinas. ¿Cómo de petorquinas? No, eso sería hablar de las antigüedades santas, de las reliquias de la Santa Sede. Santa Porque Sede. Mi tía es santa. Mi tía vive en una iglesia. Santa Eulalia Virgen y Mártir. Obvio, ella vive en una iglesia. Y patrona de los ladrones y procaces. ¿Cómo? ¿Por qué le checa al padre Jaime Casal? Oiga. Mi tía vive en una iglesia. Claro, pues si los muertos los tienen ahí enterrados. Algunos muertos, obviamente, no todos. Ella así como la Quintrala. Ella atiende en la secretaría de la iglesia. En efigie. Y ella lo bautizó. Pero en efigie. Y ella lo bautizó a usted. No, jamás. ¿Quiere comprobar? Sí. Llamemos a la Parroquia del Sol. Ya. Y le va a contestar, Parroquia del Rosario. A propósito, nunca encontré yo... Mi fe de bautismo en la iglesia. del Rosario. Es cosa de llamar a mi tía Eulalia. Sí, ya se la va a entregar. Seguro. ¿O usted cree que los libros que están en la parroquia del Rosario son los originales? Ella tiene los originales. ¿Ellas son los originales? Ella tiene unos papelitos ahí viejitos, tiene unos papiros, unas cosas como rollo así. ¿Ya? Sí, ya saca y... ¿Copea de ahí los serpientes? De repente los deja, va a unos tours que ya hace por Arabia, por toda esa zona del Medio Oriente, y de repente se le pierden y los deja botados ahí. Alzheimer tiene la vieja cochina. Y ahí lo encuentran. Y ahí gran descubrimiento, los rollos del Mar Muerto y nuevos pedazos del Evangelio no sé quién. Mi tía se le quedaron ahí. Pero íbamos a hablar entonces de mi tía. Ella es muy bonita. Ella es una mujer que ha dedicado su vida a la santidad, a la caridad. Es que es tan fea que nadie la mira. ¿De qué me está hablando? Ella vive... A propósito, le voy a mandar un libro que encontré el otro día. ¿Ya? Que se titula algo así como la algo así como se le olvidó el nombre ya. Sí, se me olvidó el título. Pero por eso decía que es algo así como la horrible vida de las feas, una cosa así. Pero si ella es hermosa. Me imagino. ¿Cómo que se imagina? Usted era el principal. Debe ser así como una mujer cavernícola de la época del australopiteco. Usted fue el principal pretendiente. Ella es una. Debe ser anterior incluso al australopiteco. ¿Cómo? Ella no tiene gallina en su casa, tiene pájaros dodos. Es que tampoco tiene casa, po. ¿Cómo no va a tener casa? Sí, ahora parece que la envasan en una caja todas las noches. ¡No! En una caja de fideos carosos. ¿Una caja de fideos? Claro. ¡Qué antiguo! Para que vean, de esas de madera. Más antiguo todavía. Claro. Bueno, pero íbamos a hablar de Petorca. Ah, pensé que íbamos a hablar de mi tía, de verdad. Ah, ¿cómo hablar de esa vieja cochina sucia, impúdica y moral? Indecente, etcétera, y en largo, etcétera. De su vida pasada. No. Como Nefertiti la conocieron en su tiempo. Cuando venía Don Diego en su expedición exploratoria con la que exploró. ¿Ya? El país. Cuando venía con la borla del Inca. No. ¿No? Don Diego no. Ah, no. Era, el otro venía con la bola. Sí, pues el Calvo de Barrientos. Pero venía con la ñusta. Calvo de Barrientos, sí. Sí. O sea, se rejuntó con ella. Y supuestamente él vino ni siquiera caminando, porque lo llevaban. Obviamente él venía en hamacas. Venía, porque era de la realeza. Claro. Al rejuntarse. Porque ese era un matrimonio no válido, en todo caso. ¿Por qué no iba a ser válido? ¿Tenía el timbre de la parroquia del Rosario? No importa, pero era no válido. Porque recuerda que en ese momento todavía no se reconocía a los indios como personas. Ah, bueno, sí. Entonces, por eso era no era válido. Ni siquiera era amancebamiento. ¿Era adulterio? No, pues no era ninguna cosa. Porque todavía no se les reconocía como persona. Ah, sí. Entonces era nada, ¿no? Sacrilegio. Ni eso, sí. Entonces, bueno, él llegó así, pero de quien sí se sabe que tuvo o que pasó por varias cosas interesantes fue Diego Almagro en su expedición. Cuando, después de cruzar el río Choapa, él tiene noticias de que en un pueblito de la costa al que llaman La Ramadilla. Uh-huh. Sí. Lo llaman La Ramadilla por decir algo nomás, porque claro. no saben el nombre oficial, pero que aparentemente era la sede del curaca de la zona. Claro. La Ramadilla, entonces tiene noticia de que en la bahía que está cerca de ese pueblo ahí había llegado un barco, entonces van hacia allá y ahí se encuentran con Antón Cerrada, que había venido anteriormente con con Calvo de Barrientos. Claro. Pero Antón Cerrada se quedó ahí, en ese centro administrativo. Claro. Lo que después se llama la Ramadilla. O, que está situado a la desembocadura del estero Conchalí actual, un poco al norte de... No quiere nada. Un poco al norte de Los Vilos. Claro. Por la costa. Pero después, cuando él se continúa su expedición al sur, pasa por varias cosas. Una de esas fue un temporal de viento y nieve que lo sorprende en el cruce de una de las cuestas y que incluso causa muerte. ¿Tiene idea o Diego de Almagro le hizo caso a Iván Torres en vez de...? ¿Por qué? Porque iba con el clima al revés, el pobre tipo. O sea, usted quiere decir que nuestro hombre del tiempo no da el tiempo. No, nunca lo ha chuntado. Él vio el TVN. Siempre la chunta, siempre. Sí, a Santiago la chunta, pero acá nunca. Pero si, ¿para qué? Si Santiago es Chile. ¿Esto qué es lo que es? Nada. Esa es la gran ciudad. La imperial. ¿En serio? Ya. Bueno. Y ese episodio es algo que hoy en día difícilmente se produciría. Que digamos, entre las provincias de Choapa y Petorca, que se produjera un temporal de viento y nieve y que tuviera una crudeza tal que dijera es necesario reiniciar. Se reiniciará el dispositivo fuera de horas. Usted no lea mensajes que no son suyos. Ah, ya. Entonces, piense que está nevando en entre... Estoy en Cutongoy y Los Vilos. Y no es chiste. No, ya pasó Los Vilos ya. Pero entre Los Vilos y Petorca nevó. Claro, ahora el asunto es determinar en cuál de esas serranías de cuestas fue. Si fue en Tilama, en Caimanes, o si fue en Las Palmas. Yo creo que fue más que nada en Caimanes, tal vez. Porque después de ahí, ellos siguen caminando y después llegan a un punto en el que desde ahí hasta Lúa, que un punto que no tiene nada que ver con Ligua. Que, bueno, pero el Monseñor Mulhouse, en su libro sobre la historia de Aconcagua, ¿ya? Identifica con Ligua. Y Vicuña Maquena también. En base a varios otros, claro. Pero Lúa también pudo haber sido Aricahue. Claro. Depende de dónde son las tres jornadas. ¿A tres jornadas o cuatro jornadas? Una cosa así. A cuatro jornadas. A cuatro jornadas de Lúa. Del Valle de Lúa. Claro. Entonces, pudo haber sido en Caimanes, porque eso le habría dado más o menos 4 días hasta, claro, Aricahue. Hay una interpretación que habla de que sería... Puede ser Chincolco. Claro, hay una interpretación que habla de que es Petorca. Claro. Esas cuatro jornadas antes. Pero yo no creo que sea Petorca. En tal caso, de todas maneras tendría que haber sido la serranía donde lo pilló, de haber sido al norte de Caimanes, más seguramente. Porque eso daría más o menos una distancia de unos 4 días de camino. Lo único que tenemos cierto es que eso lo pilló en festividades de Semana Santa. Claro, fue en Semana Santa, porque, digamos, previo a Semana Santa. Sí, celebran Pascua, incluso, claro, entre medio de esos valles. Claro, que por ahí un autor dice que el Valle de Petorca resonó con los cánticos de alabanza de esos días de Semana Santa. O sea, obviamente del Domingo de Resurrección. Porque en Viernes Santo no se canta nada. ¿Por qué no? No, porque es duelo. ¿De quién se murió? ¿Cómo eso? ¿Quién se murió, pues? Para la iglesia en ese momento, Cristo está muerto. O sea, en realidad para la iglesia en ese momento, Dios está muerto. Pero es que ¿cómo se va a morir Dios? Si Dios es la punta, la base de la todo. Punta, la punta de la danza. Sí. Bueno, y por eso en la iglesia están tapadas las imágenes, no hay misa. Ah, yo pensé que era porque... No digo nada ya. Porque lo van a quemar, Sí, no es chiste. Yo pensé que era por otra cosa, Pero ¿por no qué puede, cosa? No puede, no. Pero no puede morir tu Dios, po. Bueno, pero... Dios no se muere. Dios bueno, es eterno. No, po, pero aquí Dios se muere. Pero es que no puede morir tú. Está muerto. Por eso que no se celebra misa ni ninguna de esas cosas. Se celebra otro servicio. ¿Cuál? ¿El servicio de radio taxi? Uber. Cabify. Cabify está, ya llegó a la región. ¿Sí? Cabify, sí. Me llegó la invitación para inscribir. Genial. Oiga, ¿le parece que si, como estamos recordando lo que es la Semana Jaimística, o sea, la Semana Santa, Jaime, sinónimo de santo, ¿ya? ¿Escuchamos música sacra? Ya, la banda. Con Osvaldo, con Sergio Cabiese y su banda. Sí. Bueno, estamos de vuelta luego de escuchar la... ¿La muchachita? No, esas son las trompetas del apocalipsis. Ah, bien. ¿No ves que los ángeles tocan las trompetas? Y sale la muchachita de la peineta y todas las... Pero... Eso es herejía. A la pira va a ir. No, no, no. Yo tengo mis cursos bíblicos al día. ¿Y eso qué tiene que ver? Estoy con mis sacramentos al día. ¿El demonio también tiene los cursos bíblicos al día? Tiene que ver el padre Pedro en esto. Mucho, que también es parte de la iglesia. Él es leproso. Pero es parte de la iglesia. Pero él ayuda a los indiecitos Rapa Nui. ¿A raparse? Él va a la isla de Pascua. Ah. ¿Pero va en Pascua solamente? Están todo el año, se los va a convertir. Entonces, entonces no es día de Pascua. ¿Por qué? Porque ahí solamente sea de Pascua. De Pascua a los negros. Pascua de Resurrección. Pascua de negros. No. ¿Por qué no? No, porque la Pascua de los negros es en otra época. 1809-366. ¿Qué es eso? Ahí decía. Pero ya, pues, estábamos en Petorca, en el Valle del Lúa y Semana Santa y los... Y todos ahí, de acuerdo al caballero a este autor, Samaniego, ya así que decía. No se llama Samaniego. Cadiese se llama. No. Ah. Bueno, la cosa es que él dice que el valle retumbó ahí con los aleluyas de los asistentes al servicio religioso voluntario obligatorio. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, como esas cadenas que antiguamente habían. ¿Qué cadenas? Cadenas de radio y televisión obligatorias. Voluntarias. No, a su tiempo fueron obligatorias. Pero eran voluntarias. Ah, ya. Pero si no era, si usted no adhería, le bombardeaban las torres. ¿Cómo puede ser eso? Son detalles. Ya. La cosa es que pudo haber sido en el Valle de Petorca o pudo haber sido en el Valle de Licahue. Claro. Lúa. Bueno, después de eso, este caballero siguió, obviamente, a través del Camino del Inca, que era el único sistema vial existente y que era accesible y practicable. Y al cual Lagos todavía no le ponía un peaje, ¿ya? Obvio. Y entonces él llegó finalmente a lo que ahora es Quillota, a la parte oriental, sobre la espalda oriental del Cerro Mayaca actual, donde se encontró la residencia del gobernador incaico, de la Puchinca. Ahí fue recibido. Sí. Ahí fue recibido tanto por el gobernador incaico como por todos los caciques de la. Todos los principales, de la provincia. Claro. Del Guamaní. O sea, entre Choapa y la cuesta de Zapata. Y la cuesta de la Cacha. Y entre ellos estaba Michimalonco y Tancalonco. Y Tancalonco, obviamente. Obligados estaban ellos. Claro. Y entre medio también el desorejado. Claro. Luis Calvo de Barrientos. Y que había hablado con Michimalón, que le había contado, porque él sabía que venía, se había enterado que venía el magro, que claro, le había dicho que era bueno recibirlo. O sea, como que no, o sea, precisamente que el magro venía, seguramente que no. No. Pero él sabía que iban a llegar en un momento dado y iban a llegar españoles. Claro. Porque eso era inexorable, que iban a seguir avanzando en la conquista. Claro. Y él les dijo cómo debían recibirlo, que lo recibieran de buena manera y todas esas cosas, porque no iban a sacar nada con oponerse, porque no iban a ser capaces de eso. Claro. Que no haya sido capaz el Inca de oponerse exitosamente a su avance, menos ellos. Claro. Y entre medio de esas cosas, Calvo de Barrientos se alió, hizo un pacto con Michimalonco y entrenó a sus guerreros. Claro. Y en una de esas, o sea, como a consecuencia de esta cosa, y viendo que Narolonco, que era hermano de Michimalonco, claro, tenían ciertas rencillas, entonces simplemente lo eliminaron. Fue la primera gran digamos victoria que obtuvo Michimalonco mediante el uso de las tácticas españolas. Claro. Narolonco no habrá sido el papá de Tancalonco, porque Rosales no. Habla que Tancalonco era sobrino, sí, de Michimalonco. Sí. Por tanto era hijo de, claro, o sea, en realidad es una afiliación ficticia, porque, claro, porque nadie sabe realmente... No hay... Claro, porque algunos dicen que era hermano, claro, y otros dicen que era sobrino, claro, del caballero. Claro. Pero Narolonco era hermano de Michipalonco, y él era curaca en las tierras de Maipú. No Maipú ahora en Santiago, sino que es lo que ahora es Curimón, frente a los Andes. Claro. En ese sector. Entonces él lo venció y obviamente que se anexó su territorio y sus bienes. Claro. Y con eso entonces Michipalonco se convierte en curaca único de todo el Valle Superior de la Aconcagua. Claro. Pero entre medio también hay una traición hacia Diego de Almagro de parte de uno de los indígenas de servicio que llevaba. Pero no es una traición, yo creo que esa es una acción de patriotismo. Manuel Rodríguez. El guerrillero viene por el este. Lo que pasa es que el viaje de Almagro hacia Chile está relacionado también con un plan de rebelión de la élite o de la jerarquía quechua dominante, que todavía piensa que puede expulsar a los españoles. Claro. Entonces, Inca Manco, que es nombrado Inca por Pizarro, ¿sí? Él con otros jefes principales del Cusco idean esta rebelión. Entonces, la forma más fácil es dividir a los españoles, dividir las fuerzas españolas. Entonces, incentivan el viaje de Almagro a su gobernación, y con eso entonces ellos planifican y planean las cosas como van a ocurrir. Por ejemplo, cuando vienen en viaje hacia Chile, en un momento dado en el altiplano, en la Puna, el Huillac Uma, que es algo así como el sacerdote, ¿sí?, principal del Cusco, él en una noche desaparece junto con la mujer y con todo su séquito, desaparece. Claro, sí. Paulo Inca es el único que sigue con Almagro. Aparentemente Paulo no sabía lo que había maquinado Manco, el Luma Villac y otros jefes principales. Entonces él sigue hasta el final con Almagro. Claro. Pero Felipillo, que es la persona a quien ustedes tratan de traidor y a quien también los historiadores oficiales tratan de traidor, él aparentemente tenía un encargo especial y específico, que era alertar a los jefes locales, claro, ¿ya?, para incentivar la rebelión. Claro. Él en Quillota tiene éxito en eso, y Quilacanta, que es el gobernador incaico, y los demás caciques principales desaparecen una noche de esa. Sí. Y enterado Almagro, manda porque después de esta cosa Felipillo se arranca, se va hacia el norte, o sea, de vuelta a Cusco. Aparentemente él toma uno de los caminos que lo lleva hacia el Valle de Los Ángeles. ¿Ya? Que de ahí le queda fácil tomar el Capañán hacia uno de los principales caminos del Capañán hacia el norte. Claro. Y en ese momento, bueno, Almagro manda a seguirlo y lo alcanza. Claro. Lo alcanzan él y al grupo con el que iba. Lo traen de vuelta y lo torturan y todas esas cosas. Y es condenado a muerte. Lo descuartizan con caballos, sí, en cuatro partes. Y las partes las diseminan por varios lugares para escarmiento de los indecitos malos. Con el tiempo después los jefes vuelven, porque tiene que hacer desplegar un amplio aparato de diplomacia, claro, para asegurarles que sus fines no son esos. Claro, con el cadáver en la mano. Claro. Pero bueno, y ahí ocurre que los jefes empiezan a volver, pero ya no son tan colaborativos. Sí, porque en realidad no le muestran nada. No le muestran nada. Porque él pudo, incluso cuando le muestran, aparentemente le muestran los lavaderos de Marga Marga. Sí. Pero estaba todo destruido ya, pues entonces, ¿qué? Y él encuentra que es mucho trabajo ponerse a lavar oro ahí y y que no iba a encontrar claro, la gran cantidad de oro claro, que él quería. Claro, y que no valía la pena el sacrificio, y con eso no iba a pagar ni siquiera la mantención diaria claro. de una persona. Entonces, manda ahí al sur a Alvarado. Sí. Y Alvarado pasa por, o sea, toma el camino, el camino Inca, y pasa por Colina, Culiruna, que es un centro administrativo y ceremonial, y ahí cometen una serie de excesos. Entran al templo, lo saquean, violan a las mamaconas, claro. a las doncellas consagradas, y continúan hacia el sur. Ahora bien, Rubén Stegver y otros especialistas trasladan todos estos hechos a Santiago. Santiago es Chile. Santiago es Chile. Al Santiago incaico. Claro. Lo trasladan allá. Y entonces dicen que fue el ayahuasca que estaba en Santiago, el que fue profanado y las vírgenes veladas, claro. y el templo del sol que estaba ubicado en el lugar de la actual catedral, el que fue saqueado también claro. y destruido. Bueno, la cosa es que Alvarado llega a la confluencia del Itata con el Ñuble, y ahí se da la batalla de Reino Huelén, claro. con un contingente de mapuche picunches, y si bien él vence, se da cuenta de que avanzar es una locura, claro. y que en ninguna parte va a encontrar oro, menos ciudades, ni nada que les pudiera servir. Porque ellos venían con la mitología de las ciudades de oro, claro, y claro. todo ese cuento. Claro, porque está en ese momento en pie ya el mito de la ciudad de los Césares. Claro. Que o la habían fundado españoles que habían naufragado en la costa del Atlántico, claro. o la habían fundado grupos de incas que habían huido del Perú. Con todas las riquezas. Claro. Y además de eso, había otra que era el del... El Dorado. Sí, el Dorado. Pero el Dorado estaba más al norte. Pero estaba el Reino de la Plata. Ya, sí. Por la que el río, el Paraná se llamó Río de la Plata. Claro. Porque se supone que entrando por ahí se llegaba al reino después, y por lo tanto estaba en esta zona, en algún lugar, se iba a encontrar un reino donde todo era plata. Claro. Lo llevó Macri, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Lo tienen en las Bahamas, en Panamá, en las Turcas y Caicos. ¿Cómo cree que surgió Telesur? Bueno, así es la vida. Se nos va a morir. Ay, lo que es la vida. Está por terminar ya. La vida, digo. Entonces, porque el programa todavía no. Entonces, cuando Alvarado vuelve del sur, y además con otros informes que le llegan del norte, porque llega su hijo también, un hijo tenido con una india, y además lo que otros informes de por aquí y por allá, sus exploraciones por la zona, además esto lo hizo en pleno invierno, claro. así que no era el mejor momento tampoco para conocer bien el país. Entonces al final se decide la vuelta, y para la vuelta obviamente que les faltaban animales de carga, y como no había animales de carga, obviamente que apresaron una gran cantidad de indígenas, tanto peruanos como locales, o sea, obviamente que ahí agarraron contingentes destacados en las Pucará, Yanacona, Mitimaes y Picunches. Una gran cantidad, porque necesitaban, además de que claro. saquearon todo el valle de Aconcagua claro. para proporcionarse el maíz para el camino. Pero la mayor cantidad y carne. De estragos que hicieron, y tanto en personas como en bienes, fue en Huasco, dicen. En el Valle de Huasco es donde está concentrada la mayor acción destructiva de ellos, más que en el propio Aconcagua. Sí, pero nosotros estamos hablando de acá, porque nosotros somos Aconcaguas. No somos aceitunas. No. En Huasco hay aceitunas de Huasco. No nos van a convidar aceitunas entonces. No. Nada. Ni una sola. Así nos quedamos sin auditores. Ya no nos va a escuchar nadie. Claro. Bueno, si nunca nos ha escuchado nadie. ¿Cómo que no? La no. gente se divierte. En vez de educarse, no encuentran payasos. Claro, en vez de educarse la gente. Vamos a tener que cobrar entonces, porque los payasos cobran. Con programas como este que son como Teleduc. Teleduc. Educación a distancia. Bueno, la cosa es que el Almagro se llevó una gran cantidad de personas locales en calidad de bestias de carga. Claro. Y ahí es la primera vez en que Michimalonco y Tanjalonco pelean contra los españoles en realidad. Claro. Ellos los siguen y por el camino van liberando a algunos de los cautivos que llevan ahí como animales de carga. Claro. De hecho, les costó muchísimo después poder seguir adelante, pero en Copiapó dejaron la escoba también. Sí. Y ahí se llevaron un montón de gente, que los cadáveres quedaron obviamente por el desierto del camino. Claro. Porque las condiciones eran muy distintas también. Y a la bestia de carga, que era el indígena, no le llevaban las mínimas condiciones de supervivencia, por lo tanto siempre iban a ser los últimos que iban a tomar agua en los jagüeles, y también iban a ser los últimos en comer. Y aparte de eso, que toda la población de todos estos valles para allá quedó sin recursos, porque les quitaron el maíz, les quitaron el charqui y les llevaron los animales en pie que tenían, así es que los dejaron en muy malas condiciones. Por lo tanto, cuando Valdivia vino después, también la gente se empezó a retirar a los cerros y a irse con los alimentos que tenían guardados. Claro. Era lógico y obvio, porque de nuevo venía alguien que les iba a ir quitando todo por el camino. Y por eso Valdivia es tan... Bueno, la resistencia no es tan grande como las resistencias mapuche, araucana, que puede existir en el sur. Pero sí encuentra gran resistencia desde Copiapó hasta el Valle del Choapa, prácticamente. Pasa entre... Hay varias escaramuzas indígenas en los distintos valles, en Huasco, a la altura de Coquimbo, claro. Toda esa zona. Hay muchas escaramuzas y los indígenas no lo dejan tranquilo. Para nada. Siempre tiene que estar ahí defendiéndose de los ataques. Y eso era lógico y normal, porque en vista de lo que había ocurrido unos años antes. Claro. 4 años atrás. No, están las heridas frescas. 4 años, 5 años, cuando más. No era mucho el tiempo que había pasado y obviamente que todo el mundo se acordaba de lo que había ocurrido en ese momento. Y ahora venían otra vez de nuevo con la misma. Entonces, obvio que tenían que resistir a como diera lugar. Claro. La memoria se mantenía fresca, como las promesas de no tener una planta de basura. Oiga. Por ejemplo. No politice este programa cultural. La memoria también es fresca y se acuerdan de quién hizo el Transantiago. Por ejemplo. ¿De quién privatizó el agua? Lo hizo Piñera. ¿De quién privatizó el agua? Piñera. ¿De quién privatizó la luz? Piñera. ¿Quién se robó el banco de Piñera. Talca? ¿O Lagos? También. Le hubiese gustado robarse el banco de Talca, si estamos claros. A cualquiera le habría gustado robarse el banco de Talca. Pero Piñera se robó el banco de Talca y al final y se fue a esconderse en las faldas del tío, el obispo Piñera. Ah, pensé que las faldas del tío Augusto. Ah, también. Porque a los Chicago Boys hay que hacerle una estatua. Muchas estuatas, una cada uno. ¿Eh? Estuatas. Porque nosotros les debemos la vida. Sí, y la libertad. Patria y libertad. Y también este programa. ¿Por qué? Sin ellos no estaría este programa. Pero si ya no nos auspicia un mambrichero. Pero igual no estaría este programa si no. Gracias a los Chicago Boy, este programa está. Gracias a los Chicago Boy, Raúl Schürer no va a ser concierto. Oiga, se está vendiendo las patas de los caballos. Vamos a la música y volvemos con la campaña de terror de Joaquín Lavín. ¿Para dónde se postula Lavín? Nada, no se postula ya. ¿Sí? No, ya no, ya. ¿Ya no, ya? Sí, iba a ser en Santiago, pero ya no. Ah, ya. No pudo. Va a seguir la toa. Eso es lo peor. O sea. El cielo es azul. deberíamos enarbolar las banderas de paz y de libertad. La B, presidente. La B, ¿qué lavó? La ropa. Ah, está bien. ¿Se imagina ese con... viejo presidente? Sí. Todas las ciudades se llamarían San Augusto Pinochet. Bueno, y todas las calles se llamarían también San Augusto Pinochet 1, San Augusto Pinochet 2. El Cabieza estaría feliz. Sí. Y Bricheto también. Obvio. No. Paso. Claro. El fascismo estaría en su mayor y principal exponencia. Hasta Viñardello estaría feliz. Estaría saltando en una mata con Mauricio del otro lado. ¿Le cortarían la otra? Sí. Hasta el Marcelo Chilling. ¿Pondría la oficina de nuevo? Ya. Digamos, entonces estábamos claro. En Valdivia. Sí. La oficina de Valdivia, ya. Claro. Cuando viene Pedro Valdivia, él vive también, obviamente, por el Capañán. No hay otra cosa. No estaba todavía las autopistas de Lagos. No. Claro. Recuerden quién le puso los pies. Ya. Bueno, viene por el Camino Inca. Y después de Choapa, en realidad no se nombra nada de lo que ocurre entre Choapa y La Ligua. Claro. Recién cuando está en el Valle de La Ligua es cuando se nombra algo. Y ahí él se encuentra con Atepudo, que el cronista dice que lo encuentra refugiado en un cañaveral. Claro. En medio de la nada. En medio de una playa, tomando en una hamaca con Oiga. Una agüita de coco. Así. No, nada de eso. No hay de eso, no hay de eso, nada. Estaba tomando café, Juan Valdés. Pero en realidad donde lo encontró él fue en su fortificación, en su lugar fortificado, en su pucará. Porque las pucarás que construía la gente local eran en madera, con palos, con quiscos, con estas cosas de espinos y con tebos, cosas de darse una buena protección al respecto. De hecho, cuando al año siguiente, en mayo del 41, Valdivia ataca a Michimalonco en el Alto Aconcagua, él está en su pucará, y su pucará está construido de esa manera. Claro. Con palos y con ramas, con espinas. Claro. Quiscos y cosas así. Y lo encuentra ahí, y él es la primera persona con la que toma contacto y con la que conversan. Obviamente pueden conversar, no en español, pues, sino que a través de un intérprete. Atepudo, como toda la élite, sabía quechua. Claro. Y los yanaconas que traía, obviamente que había intérpretes que sabían quechua. Claro. O sea, que sabían español. Claro. Por lo tanto, podían traducir de quechua a español sin ninguna dificultad. Y él le informa sobre la situación que había en Aconcagua. Claro. O sea, que Michimalonco y Tanjalonco se habían sublevado, ellos eran los señores de ahí, y que Quilacanta había tenido que huir de Quillota y se encontraba en Colina. Y Atepudo era rebelde, pues él estaba contra Michimalonco. Contra Michimalonco y contra Tanjalonco. Él era aliado de Quilacanta. Claro. Ahora no sabemos la situación del curaca del Valle Interior, porque los valles estaban divididos todos en dos partes, sí. La inferior y la superior. No sabemos lo que pasaba con el curaca de la parte alta. Claro. Que probablemente hubiese estado ubicado en el Ingenio, en ese sector. Claro. Y de ahí cuando, bueno, Pedro Valdivia obviamente avanza, y los cronistas nunca nombran su paso por Quillota, ni por los lavaderos de oro de Marga, ni esas cosas. No. Y él tuvo que haber hecho ese camino. Claro. Porque venía por este lado, sí, se pasó por la desembocadura del río de la Ligua, claro. Venía por el camino de la costa. Claro. Entonces él tuvo que pasar el camino de los Polleros en Casablanca, haber bajado por Ibacache hasta el sector de Pico o Melipilla, claro. Y de ahí subió a Santiago. Claro. También pasando cerca de Talagante. Por la Ruta del Sol, o sea, no, se pilló el taco de la Ruta del Sol. Pero pagó para el peaje. Ahí. Entonces, cuando él llega allá, obviamente como la isla del Mapocho, o sea, lo que ahora es Mapocho, lo que ahora es Santiago Centro, estaba ocupada, claro. Obviamente, por gente quechua, por una guarnición incaica, él se traslada al frente, o sea, él se establece en La Chimba. Claro. ¿Y por qué no hace nada contra la isla? No hace nada contra la isla en ese momento porque las instrucciones reales eran que cuando había una ciudad no se la podía ocupar como población española. Claro. ¿Ya? Entonces, obviamente por eso al principio respeto eso, pero cuando Loncomilla... Hay un queso, muy rico. Sí. Cuando Loncomilla, que era el curaca del sector que reside en La Chimba, viendo que él se iba a establecer ahí en su sector, que no era una ciudad, sino que era, obviamente, era un lo que podríamos decir, una especie de poblado grande, claro, diseminado, sin calles, ninguna de esas cosas. Entonces él vio que perdía su, no solamente su posición jerárquica, sino que además estaba peligrando su mismo lugar de residencia, claro, y el de sus vecinos. Entonces le dice que allá al frente es mejor. Claro. Y convence a Pedro Valdivia. Bueno, antes de eso, obviamente que van al Cerro Huelén y participan en las ceremonias del solsticio de verano. Claro. Que Pedro Valdivia nunca entendió eso al principio, por lo menos al principio no lo entendió, y si lo entendió se lo dejó muy calladito. Y ahí tomaron la foto. Ahí tomaron la foto. Que salía en el billete de 500 sí, pesos. Sí, señor. Y participan en esa festividad en el Cerro Santa Lucía. Y después de eso, no ese mismo día, ni al día siguiente, ni la otra semana, ni al mes siguiente, sino que mucho después, él manda a su alarife que tire cordel. Claro. Pero él tira cordel sobre algo que ya es existente. Y sobre la antigua ciudad española, perdón, incaica, él traza la nueva ciudad española. La toma como eje central, como claro, la plaza. Claro, la cancha incaica pasa a ser la plaza de armas. Claro. El Templo del Sol, el lugar para la iglesia. Claro. La residencia del gobernador local incaico pasa a ser la casa del gobernador Pedro Valdivia. Claro. Y así, por el estilo, se van repartiendo los solares. Pero con una diferencia, que no está Santiago alineada exactamente con el eje norte-sur, sino que tiene una pequeña inclinación, que es la inclinación que se observa en todas las ciudades incaicas. Claro, sigue la misma traza. Claro. Pero Quilacanta no queda como un detenido, preso... Detenido, desaparecido. Bueno, estos jefes principales, junto con Quilacanta, se presentan mucho después. Claro. Mucho tiempo después se presentan ante Pedro Valdivia, cuando él ya está instalado ahí. Claro. Lo que significa que la población de ahí fue expulsada. Claro. Entonces se presentan ahí para la paz y hacen buenas migas. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Así mismo, así mismo. Pero resulta que las cosas se anduvieron un poco enredando. Obviamente que había pasado muy poco tiempo, no era el tiempo suficiente como para que se establecieran relaciones amistosas profundas. Entonces, siendo Quilacanta el aliado natural de él, al final es apresado. Claro. Y ese hecho hace que toda la población tan incaica, los mitimaes y los aliados de Quilacanta, entonces dejan de lado la guerra con Michimalonco y Tanjalonco y se alían. Claro. Y se produce una gran alianza entre Aconcagua y el Maipo. Claro. O el Maipo Mapocho. Claro. Y eso hace que Pedro Valdivia tenga que destinar una serie de recursos, tiempo, y sobre todo tuvo que destinar mucho trabajo de inteligencia a ver qué es lo que estaba pasando y ver cómo poder oponerse exitosamente a los planes de la gente local, porque obviamente que la población indígena era muchísimo, infinitamente mayor que la población española. Ahí metió Manuel Contreras. Ahí está, con los detenidos de fuerza. Entonces, apresan a estos 7 caciques principales, porque los españoles usan la palabra cacique para decir cualquier cosa. Sí, todo era cacique al todo final. Todo era cacique al final. Bueno, apresan a estos 7 jefes principales y los llevan a la casa de Pedro Valdivia. Ahí los tienen presos. ¿Dónde los tenía la Inés, que era la que...? Claro, la Inés que... Usted sabe, cosas que ocurrían. La concubina adúltera. No, él era el concubino de ella. Ah, de veras. Sí, ella tenía la fuerza de la razón. Ella mandaba. ¿Se parece a la...? ¿Quintrala? No, otra. ¿A la Janet? No, otra. No, a la Janet. A la Janet Alarcón, no. Pero. ¿Cómo se le ocurre? No mandaba a Luis. Ah, bueno. La cosa es que... ¿Se habrá casado con él? La ¿No se divorció la Joana, Luis? No. Ya. No. La cosa es que se produce esta alianza y entonces, pero tiene que ahora enfrentar a una cantidad mucho mayor de enemigos. Claro. ¿Ya? Y dentro de ese plan es que él, cuando va a atacar a Michi Malonco, que se había hecho fuerte en Aconcagua, en lo que ahora él es, digamos, el Cerro Talahuén, él tiene que primero que nada ir despejándose el camino. Claro. Llega allá y se produce la batalla. No es tan fácil vencer, pero vencen al final. Y apresan a Michi Malonco. Él les ofrece como rescate, les ofrece los lavaderos de Marga Marga. Y además una cantidad de oro que estaba en un tambor, dijo que eran no sé cuántos kilos. Y que cuando fueron a verlo no estaban, y dijeron que tal vez alguien se lo había robado, y que esto, eso y aquello. Claro. La María y la Juana. Y al final, bueno, ahí empiezan a trabajar los lavaderos de oro de Marga Marga. Claro. Sin que Tanjalonco estuviera muy contento, aparentemente. Claro. De hecho, es Tanjalonco quien después, en agosto, precipita la rebelión. Claro. Él ataca a la guarnición que está en Marga Marga y también a los que estaban en el astillero que habían construido en la desembocadura del Marga Marga. ¿Ya? No en Quintero, no en Concón, sino que en Marga Marga, en la desembocadura de esta Marga Marga. Y solamente se salva, como ya es bien sabido, Gonzalo de los Ríos y un negro al que apodan Valiente. Usain Bolt. ¡Valiente! Ah, bueno. Sí. Y ellos llegan a Santiago, a Mata Caballo, llega el español, y a Mata Negro. Llega a Santiago y con la noticia entre gallos y medianoche. Claro. Cuando estaban escuchando los soliloquios de Belén, ahí llegaron. Sí, ahí mismo. Entonces ahí tiene que diseñarse una nueva estrategia para, primero que nada, proteger la ciudad. Claro. Que era en realidad lo único que tenían. Claro. Tenían que proteger lo que era la aldea de Santiago. Y al mismo tiempo tenían que procurarse alimentos. Claro. A los yanaconas los tenían sembrando, pero era muy precario el asunto. Debido a que la población local los atacaba, claro. Los mataba. Y les echaban a perder las siembras y cosas así. Sí. Hasta que al final, bueno, al mes siguiente, después de haber matado a la guarnición de Marga Marga y a los que trabajaban en el astillero, se produce en la madrugada, mientras Valdivia estaba tratando de conjurar una alianza militar que venía desde el sur, en el Cachapual. Santiago es atacada y quemada. Y ahí después hay una conferencia de prensa como a las 3, 4 de la tarde que dice que las cámaras quedarán en receso. Claro. Hasta nueva orden. Hasta nueva orden. Y ahí usted estaba. Claro. Y que no les van a pagar tampoco ni un peso. ¿Por qué no van a pagar? No, pero no les pagaron más. ¿Por qué no? Porque están en receso. Y de ahí salió la bando señora, número uno. No, salió la señora de Michi Malonco pidiendo el oro para poder restaurar al país. Claro, para la reconstrucción nacional. Claro, porque había que reconstruir Santiago. Claro, sí, todo el indirío entregó todo lo que era oro. Aros, pulseras, relojes, anillos. Claro. Y barritas que vienen en la casa, en algunos lugares también. Y todo sirvió para hacer el SEMAR. ¿Le van a quitar la persona jurídica? ¿Sí? Eso estaban preparando ahora. ¿Qué otro? ¿Arroz? Contra una mujer tan... noble y patriota. Una mujer tan humilde. Cierto. Que no, no tenía dónde caerse muerta, pero que, era, pero que después de eso... ¿Usted qué es hablador, oiga? Deberíamos le pedir una plaza. ¿Por qué no le pedimos una plaza a la tía? ¿Puedes hacer reuniones en la plaza? Sí, pues. La cerramos. Derroto encuentro eso, es como muy comunista, pues, oiga. Ah, bueno. No se puede. Oiga, ¿se quemó Santiago? Sí, pues, y ahí quedó quemado. Y ahí quedó también nuestra historia. Sí. Porque Cabiese de nuevo nos dice que tenemos que irnos. Ya, ahora que dice. Vienen sus historiadores de verdad. Claro, me parece. Habrá que irse. De cabeza. ¿De Cabiese? Sí. ¿Y qué tiene que ver de Cabiese? Porque él es el que manda. Bueno, sí, pues él es el que manda. Ya no manda Brichetto ya. No. Ahora es Cabiese. Sí. Bueno, será hasta la próxima semana en que refundemos Santiago. Puede. La próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. ¿Qué tiene que ver eso? Así dicen todos. No, eso es para cerrar el canal de televisión. Ah, tú te ves en un canal. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cierra aquí su transmisión. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de El Vato. De El Vato. O de Yoyeo, como quieras. Bueno, Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Santa Quena, Garrido. La más prestigiada del universo. X1, digo yo. No sé qué letra tiene, yo creo que ni siquiera tiene letra en... A1. No, no tiene letra latina, tiene letra jeroglífica, yo creo. Si usted quiere votar por la que le pasen una tablilla de greda, sí. Ya, que les vaya bien y nos vemos. ¿Quién es alcaldesa? Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.